en México. ¿Qué está pasando en México para que 20 de 32 estados estén solicitando la alerta de violencia de género? El grave problema de violencia institucional en México se refleja en la enorme tolerancia a los actos de violencia contra las mujeres. Y la omisión, la negación, la indiferencia y la inacción para prevenir, atender y sancionar a los agresores es lo que genera feminicidios. Les compartimos esta entrevista sobre el tema realizada por nuestra compañera Sandra Luz Cruz de Radio Guayacocotla. México tiene 32 estados y de ellos 20 están solicitando la alerta de violencia de género. Todo parece bonito, pero puede estar maldito. Hoy bonitas palabras y mañana se te clavan. Ella era muy bonita y él la quería. Pero después de un año todo cambiaría. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 32 de cada 100 mexicanas han padecido violencia sexual, lo que incluye intimidación, acoso y abuso. Según estas cifras oficiales, 63 de cada 100 mujeres en México han sido víctimas de al menos una agresión emocional, física, sexual, económica, patrimonial o de discriminación laboral. Sobre el tema nos habla Fabiola Esquivel Alcántar, del Comité de Mujeres Vivas, Libres y Presentes de Puebla. Puebla es uno de los 20 estados que han solicitado la alerta de violencia de género. Por lo menos 20 estados del país, incluido Puebla, están solicitando la alerta de violencia de género. 20 estados de 32, ¿esto qué te dice, Fabiola? Pues de que la descomposición social en el aspecto sobre procurar la justicia para las mujeres está terrible, ¿no? O sea, es un síntoma también sobre una cuestión, como decíamos, estructural. ¿Qué está pasando en nuestro país para que 20 estados estemos solicitando la alerta de género? Él la insultaba, pero ella se callaba. Ella lloraba y ya no lo soportaba. Y todo acaba con la muerte inesperada de una mujer que estaba enamorada, que estaba enamorada, que estaba equivocada. Desde el Centro Las Libres, que está en Guanajuato, otro de los estados que exigen la alerta de violencia de género, explican que hay un grave problema de violencia institucional que se refleja en la enorme tolerancia a los actos de violencia contra las mujeres y que la omisión, la negación, la indiferencia y la inacción para prevenir, atender y sancionar a los agresores, eso genera feminicidios. Seguimos escuchando a Fabiola Esquivel Alcántar. Hasta el momento llevamos contabilizados 72 feminicidios en el estado, pero hay lugares como el Estado de México donde rebasan los 200. Entonces, son cifras alarmantes y que también habla de esta parte de la impunidad. ¿Qué se está haciendo? ¿Cuántos están, han sido castigados, han sido sancionados, ¿no? Entonces, pues bueno, esas cifras que a final de cuentas son mujeres, parece que se quedan como estadísticas únicamente que sirven para este juego también político y preelectoral, ¿no? ¿Qué estado tiene más? ¿Qué estado tiene menos? Desestimamos la información que las organizaciones de la sociedad civil están dando al respecto y desconocemos las cifras, ¿no? Tenemos 72 y el gobierno del estado solo reconoce, por ejemplo, 42 mujeres asesinadas, ¿no? O sea, como feminicidios. Pues nos habla de la situación alarmante que estamos viviendo las mujeres en este país, ¿no? Y que va aunada a situaciones de desigualdad como pobreza, analfabetismo, no cobertura integral en la salud, la violencia política que existe. Todo eso genera y desencadena en que, pues en un feminicidio. Alza tu voz, no te calles nunca más, nunca nadie te hará daño, mucha gente está a tu lado. Alza tu voz, no te calles nunca más, nunca tapes tus heridas. Lucha por solo en el Estado de México y el Estado de Morelos es en donde se ha activado la alerta de violencia de género. Sin embargo, en ambos, los feminicidios siguen aumentando. Fabiola, en Puebla se sigue teniendo esperanza en la alerta de violencia de género. Te lo pregunto por los casos básicamente de Morelos y del Estado de México, en donde ya se declaró, pero parece que no ha pasado nada porque los feminicidios van en aumento. Aún así, ¿hay esperanza pues en que esta alerta pudiera funcionar para Puebla? Habría que hacer precisamente una evaluación sobre los casos, sobre todo de Morelos, qué es lo que pasó en Morelos y que no ha estado siendo efectiva, y qué cosas podríamos hacer diferente en Puebla partiendo de esa experiencia de los estados que ya tienen la declaratoria de alerta de género. Yo creo que para el caso de Puebla hay mucho trabajo que tiene que ser considerado por parte de las organizaciones de la sociedad civil, y si en ese caso se llegara a declarar la alerta de género, decir, bueno, ¿cómo vamos a funcionar? ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos de incidencia en el espacio educativo, en el espacio de infraestructura, en el espacio del trabajo? Y decir, bueno, a partir del trabajo que ya existe, ¿cómo podemos mejorarlo, no? Sí. Entonces, yo creo que sí hay esperanza. Yo creo que todas las mujeres en este estado, hombres y mujeres, tenemos la esperanza de que la situación de los feminicidios se tiene que revertir, pero para esto se necesita la colaboración no solo de la sociedad, sino también de exigir un papel más activo a las autoridades, en este caso las fiscalías, el gobierno del estado, para que hagan algo. Yo de verdad estoy muy indignada, muy triste, con mucho coraje de que vayamos en el número 72. Se acaba de encontrar el cuerpo de Jazmín Hernández, una mujer de aproximadamente 36 años en un paraje, su cuerpo en estado de descomposición, y que veamos estas situaciones y que nuestro gobierno esté de gira promocionándose como probable candidato a la presidencia de la República. Eso es indignante por los niveles de recurso que se está destinando a eso. Es indignante esta situación que se vive en Puebla respecto a los feminicidios, y que nuestro gobernador ande de gira cada fin de semana, pues básicamente en campaña. Ella sueña con su vida y está desprotegida, y todos lo sabemos que su vida ya está en juego. No permitas que nadie la maltrate. No permitas que su vida se acabe. No des la espalda a una mujer desesperada. Una mujer que no está enamorada, que no está enamorada, que no está equivocada. La violencia de género en México tiene un arraigo ancestral. Modificar las prácticas culturales de nuestros pueblos es el enorme reto para acabar con todas las violencias, desde la menos visible hasta la feminicida. Hay que empezar a evidenciar esas situaciones, a platicarlo, a conversarlo y también a denunciarlo, ¿no? Yo he estado recientemente en Zacatlán y hay situaciones que no son normales, ¿no? Situaciones como las mujeres públicas, ¿no?, dentro de algunas comunidades que han sido mujeres víctimas de algún tipo de violencia sexual, violentadas sexualmente, y que cualquiera puede acceder a ellas por el hecho de haber sido mujeres violadas, ¿no? Mujeres en algunas comunidades donde les impiden tocar la campana de la iglesia porque tienen el temor de que se vaya a romper la campana si una mujer lo toca. Entonces, esto nos está hablando precisamente de que estamos naturalizando situaciones de violencia, y deberíamos de cuestionar: si las mujeres en esas comunidades no pueden tocar la campana, ¿cuáles son las condiciones de vida, de igualdad, de no violencia, de participación política, de liderazgos? Entonces, yo creo que tenemos que empezar por lo básico. Y lo básico es comenzar a hablar sobre situaciones que nos incomodan. Si hay una situación que no vemos normal, que nos hace sentir que algo no está bien, ese es el primer síntoma para identificar situaciones de violencia. No te calles nunca más, nunca nadie te hará daño, mucha gente está a tu lado. Alza tu voz, no te calles nunca más, nunca tapes tus heridas. Para el informativo Voces Nuestras, desde Radio Guayacocotla, Sandra Luz Cruz. Por ti.